Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. minutos y no dejo de pensar en esa escena de la película Underground de Kusturica, uh-huh. En la que hay una persona después de la guerra, todo es nada, está todo desmoronado, explotado, todo es una ruina, y hay una persona que hace fuego con marcos alemanes, junta los marcos alemanes en una carretilla. La plata es todo mentira, Dani. Claro, buen día. Buen día, buen día. Es todo mentira. ¿Por qué existe este nivel de locura que nos generan números de dinero que no vemos, ¿no? Mirá, que después no tenemos. Ayer venía una mujer detrás mío sentada en el colectivo. Después me lo explicó, paso directamente con la explicación que después me dio, ¿verdad? Recibe un audio de una amiga y lo pone a reproducir, pero no era de la amiga, sí, sino que era era este audio que todos debemos haber recibido de Mauricio, sí, diciéndonos los quiero mucho, ay, los no, quiero por mucho, favor. Bueno, esa cosa absolutamente abyecta. Qué feo, sí. Que además en ese momento, cuando ya el dólar estaba casi en 2.42, en ese momento 41 y pico, era más abyecto, sí, todavía ese audio. Y la mujer empezó a hablar en voz alta, ¿no? Porque era no pudo contenerse. Sí. El problema es que esa señora tenía dos hijos chicos. Y bueno, por ahí pasa el dinero, el dinero en la carretilla, como muestran ahora para comprar un pollo en Venezuela. Se traduce en esas cosas. Uh-huh. Entonces, yo creo que hay quienes probablemente se suiciden en la clase media porque pierden su estándar, cosa que es cierta, además, porque en estos tiempos de crisis, sí, exactamente, está registrado, hay un pico de suicidios en gente de la clase media, en personas de la clase media, que ponen demasiada cosa, ¿no? Ahí, demasiado afecto, sí, por algunos bienes, pero también está esto otro, ¿no? Es decir, tengo que tomar té, y tratar de preservar la comida, porque digo, sí, vamos, digo, hay mucha gente que está, sí, sí, allá, somos varios los que estamos pasándola ya mal, ¿no? Seguro. Entonces, sí. Bueno, digo, creo eso, que, ¿no?, que a los que vivimos ya grandes, digo, no, yo digo, adulto, como me disparaste esto, sí, con el tema del dinero, ¿no? Sí, ¿por sí, qué? Sí. Y bueno, es porque de un día para el otro el valor cambió, claro, o sea, no sirve, no me alcanza, cómo es, mentira, ¿entendés? Es todo una, es como la nube, pero sin eso te morís de hambre, no tenés vivienda. Claro. Nada, no. Y lo que decía esta mujer, que es lo que nos ha pasado a todos o nos está pasando a todos en algún momento de la vida. Si fuera por mí sola, decía ella, pero bueno, y es, sí, esto, ¿no? Sí, entonces, eso también. Por ahí viene la indignación y viene el crecimiento. Igual, sí, no dio para salir en el barrio. Había mucha gente en la plaza, ¿no? Sí, claro, sí. Bueno, eso también, ¿no? Sí. Los millones de dólares que se vuelan Son millones de personas que se reproducen en... Iba a decir que se reproducen en la plaza, suena fuerte, no, porque es, no sí. es así. Pero digo, ¿no? Esta cosa de multiplicidad, de tanta gente marchando en defensa de la educación pública, porque si bien era un paro, una marcha convocada por las universidades nacionales, porque en todo el país se dio... estaban todos los niveles de la educación pública en la calle y claro. un montón de gente que, sí, sí. que nada que fue a apoyar. Ayer Camilo, mi hijo mayor, que estuvo en la marcha, en un momento me decía que él recordó, esta marcha le hizo acordar mucho a la del 2x1. Claro, ¿no? Claro. Mirá que hay... Venimos yendo, ¿no? Hoy leí a la mañana en su muro de Facebook, Miriam Maidana uh-huh. escribía que ya tenemos más idas y venidas de Congreso a Plaza de Mayo que años de vacaciones, más o menos, ¿no? Claro. Entonces, claro, ¿cuántas veces te fuiste de vacaciones? Bueno, fuiste muchas más veces marchando de Congreso a Plaza de Mayo en reclamo de algo. Exacto. Y bueno, y llegó la temporada de polenta, porque bueno. vamos a comer polenta, arroz, pajaritos, no sé, porque quizás están hasta contaminados, ¿viste? Pero bueno, el tema es temporada de huracanes, teoría de caos. Un tema que se lo dedico a todos los hinchas del Globo, que los quiero mucho. Tengo una burbuja gigante donde peleo conmigo hasta lastimarme, donde imagino que en sueños algo cae arriba mío, donde te miro, donde me siento en el sol si quiero quemarme, donde muero cuando quiero, total, yo sé retroceder. Tengo partes mutantes donde todavía veo los vuelos eternos, donde casi nunca pienso. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Metrodelegados acordaron aumento. El gremio y Metrovías, luego de una negociación que llevaba 4 meses y con varias medidas de fuerza por parte de los trabajadores, firmaron ayer un nuevo acuerdo salarial por un 25,5% más, una recomposición del 3,6% correspondiente a la paritaria anterior y un bono de 4.000 pesos por única vez. Los pagos serán en 2 cuotas del 20% el mes próximo y del 5,5% restante en diciembre. El acuerdo regirá hasta marzo de 2019, aunque cuenta con una cláusula de revisión previa. primer policía de la ciudad al banquillo. Adrián Gustavo Otero será juzgado a partir del martes próximo, 4 de septiembre, por ser quien fusiló a Cristian Toledo el 15 de julio del 2017. El Paragüita, como lo conocían todos, tenía 25 años y era vecino en la Villa 21-24 de Barracas. Ese día volvía en la madrugada con dos amigos, cuando tras una discusión de tránsito, Otero gatilló 8 veces contra ellos con su arma reglamentaria, desde distintas posiciones. El hecho quedó probado por las vainas halladas en su propio auto y por los impactos en el vehículo de los jóvenes, que recibió proyectiles de frente, de atrás y en los laterales. Incendio y desalojo. El día 28 de julio, un incendio ocurrido en el complejo de viviendas de la esquina de Gallo y Avenida Corrientes dejó a 15 familias en la calle y otras 25 enfrentan un inminente desalojo para el próximo 6 de septiembre. No obtienen respuestas ni solución por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Desarrollo Social, como tampoco del Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Para visibilizar la situación, convocan a una olla popular y jornada cultural este sábado, 1 de septiembre, en Gallo y Corrientes, a partir de las 12:30. Tucumán. Se acrecienta la desocupación. La empresa Molino Cañuelas en octubre finaliza el contrato de arriendo en Industrias del Trigo Sociedad Anónima y se va de la provincia. Los trabajadores no saben qué pasará con ellos. Luego de 3 audiencias en la Secretaría de Trabajo de Tucumán, con la presencia de delegados del gremio de molineros, los apoderados siguen sin dar ninguna garantía sobre la continuidad de los puestos de trabajo. La empresa es propiedad de la familia Navarro, también dueños de la fábrica de fideos Rivoli, Sociedad Anónima, que se encuentra pegada al predio. Despiden a trabajadores de la salud. Se trata de la doctora Cecilia Ayala, la obstétrica Karina Luchetti y la trabajadora social Silvana Rodríguez, quienes desempeñaban labores en el municipio de San Miguel y que garantizaban los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos de la población en la Secretaría de Salud y Bienestar Familiar. Desde la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, denuncian por la persecución ideológica y los despidos al intendente Jaime Méndez y al ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Joaquín de la Torre. Catamarca. Exigen la Ley Nacional de Educación Sexual Integral. Por iniciativa de los profesionales del Derecho por la Igualdad, diferentes organizaciones sociales hicieron llegar a la Comisión de Cultura y Educación de la Cámara de Diputados Provincial una nota solicitando el inmediato tratamiento y adhesión a la Ley Nacional 26.150 de Educación Sexual Integral. Hace 12 años que fue aprobada la norma y en la provincia no se aplica. Aportan datos de la maternidad provincial que indican que en el año 2017 se atendieron 500 partos de niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años. Vale aclarar que de ese total, el 80% fueron embarazos no planificados. El nuevo Senado mexicano rinde homenaje a los 43 normalistas. A casi 4 años del ataque en Iguala, se pasó lista de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que culminó al grito de justicia. Esto ocurrió el mismo día en el que se difundió un video en el que Enrique Peña Nieto insiste en que los estudiantes fueron quemados en el basural de Cocula, en Guerrero, por un grupo criminal, argumentando que ha sido rechazado por las familias de las víctimas y por expertos de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. 43 estudiantes desaparecidos, otros 3 asesinados y uno más gravemente herido. Lleva más de 47 meses hospitalizado. Chile, primera universidad indígena. La institución comenzará su proceso de creación en octubre. Para su financiamiento buscará aportes del Ministerio de Educación, además de becas y donaciones de los 135.000 mapuche profesionales que existen en el país. Se prevé comenzar a partir de 2019 como centro de formación técnica, luego de 2 años pasar a ser instituto profesional e inaugurar la universidad antes del 2023. Se considerará la cosmovisión indígena en todas sus carreras, las áreas de salud, educación, economía y legislación, para así abordar la interculturalidad. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Muy bien, no saludamos a nadie hoy. Eso estaba pensando, Roxana. Nos saludamos entre nosotros, Daniel. Tampoco dijimos la temperatura, que bajó como 20 grados claro. Con respecto a ayer. Nada. No te avisamos que si vas a salir ahora y no saliste todavía, obviamente, tenés que abrigarte. Sí, ¿no? 6 grados 6 y la térmica es de 3 grados 8. ¡Ah! Un frío sí, horrible. Hemos puesto todo, ¿sí? Todo lo que teníamos puesto hace 4 días. Claro, ¿no? sí. Fue una prima. Bueno, en realidad es así. Vieron que llegué acá y nunca me... Se me siempre que entraba calentito. Claro. No, tenía frío, subía la escalera y tenía frío. Horrible. Pero fueron como 20 y pico de grado de diferencia. Sí, mucho. Tremendo. Claro. Y no va a levantar mucho la temperatura, ¿no, Ron? La máxima parece que va a llegar a 11 grados y sigue la llovizna además. Para mañana sábado lo mismo, 7 grados, parecería que no llueve, 14 de máxima, y el domingo igual, sigue frío, 8 grados, 9 para el lunes, 17 y 19 las máximas. Bueno, estamos en invierno todavía. Exactamente. La realidad es esa, estamos todavía en invierno. Sí. Bueno, así que ya sabes, si tenés la posibilidad, porque pensabas que podías ir a algún lugar, pero podés postergarlo, hacelo, postergalo, quédate tranqui, tomando unos mates y escuchando Ruta Alternativa. Si no, si vas a laburar, y bueno, y ese es el sino. Sí. Entonces, sí, ahí ya levantate con frío, que seguramente el programa en algún momento y en algún punto también te va a calentar. Seguro. ¿Mm? Bueno, y ayer Virginia nos mandó una noticia que era que... ¿Cómo era que en Uruguay por primera vez? Ah, que por primera vez, decía, sí, en la historia de la humanidad, más o menos. Era de la Nación, la sí, nota. Sí. El peso argentino valía menos que el uruguayo. Una cosa extrañísima la nota, que por supuesto leí nada más que el titular, así que no puedo opinar mucho, ¿no? Así que, pero ya estamos comunicados con Uruguay, allí con Radioactiva. Buenos días. Pero ya estamos en contacto con los compañeros de la colectiva. ¿Quiénes están por ahí? Muy buenos días, compañeros. ¿Qué tal? Buen día. ¿Hablamos con Ismael? Exactamente. Muy bien. Bien. Acá Daniel y Roxana. ¿Cómo? Daniel y Roxana estamos acá en la colectiva. Está Graciela y Ceci, pero bueno, están en el control. Aire estamos nosotros dos. Perfecto. Ante todo, preguntarles en qué está la cosa por ahí. ¿Cómo...? Fundamentalmente una de las cosas que yo comentaba con la audiencia ahora es que lo que nos interesaba con ustedes es tener un poco de dimensión de cómo repercute esto en los trabajadores y en los jubilados. Ah, qué buena pregunta. Bueno, no, esto no sé qué pasa con el micrófono, pero me parece que ahora estamos. Ahora, más o menos bien, no sé, está como extraño. Ismael, digamos, repercute en forma bastante inmediata, digamos, ¿no? Aquí hay como una traslación a precio, hay como un ejercicio de una traslación a precio muy rápida de todo lo que pase alrededor de dólar, inflación, que se retroalimentan, ¿verdad? Ayer justamente ya estaba prevista una marcha universitaria, un poquitito de eso ya habíamos hablado en este duplex que hacemos algunos martes, ¿verdad? Martes por medio, y la marcha me parece que se convirtió también en una expresión de rechazo a lo que se está viviendo. Sí, hay una cuestión en el bolsillo inmediata, claro, ¿no? Sí, de hecho... Sí, el dólar aumentó un tercio de su precio en menos de un mes. Estoy viendo acá cotizaciones del 21 de agosto y estaba en 30,61. Uh-huh. Claro, lo cual ya era un disparate. Sí. Justamente un 50% de aumento en lo que va del año. No, en lo que va del año, el dólar arrancó el 2, no sé qué pasa, pero yo me parece que no sé si ahora, a ver, no, tampoco. Tenemos un problemita acá con el micrófono, no sé si ustedes nos escuchan allí, Ismael. Nosotros estamos escuchando bien. Ah, bueno, perdón, es un problema nuestro. Entonces seguimos hablando, no importa. el 2 de enero el dólar andaba alrededor de los 18 pesos, 18 y poquito. O sea que en realidad ha trepado ya a esta altura un poco más del 100%, ¿verdad? De todas maneras, bueno, habrá que ver si se queda, ya después no se quedó en 41 y pico, rebotó un poquitito hasta los 39 y pico, y es, desde mi punto de vista, un momento para mucha especulación también alrededor del dólar, ¿no? Así que habrá que ver exactamente cuándo se empieza a quedar quieto. De todas maneras, aunque se quede quieto en 39, se perdió el contacto, se perdió el contacto. No se cortó la llamada. Se perdió el contacto, no nos escuchan en este momento. Nosotros los escuchamos a ellos, pero ellos no a nosotros. Volví a subir el micrófono, puede ser. Yo le iba a preguntar ahora capaz. Ellos a nosotros no nos escuchan. Sobre el tema de. Volví a tocar el micrófono un cachito, estamos saliendo al aire. Ustedes podrán comprender aquí en Caballito. Que si estuviera Silvestre, ¿sabes lo que diría? Que esto es la realidad. Es la realidad. Radio Verdad. La cotización. Sí, me parece que estamos conectados, pero se ha perdido aquí, más se ha perdido en otros momentos de la historia. Sí, más vamos a seguir perdiendo. Vamos a tratar de retomar el contacto. A medida que el dólar aumente. Tampoco sé si en este momento estamos saliendo al aire, porque tengo mis dudas de que eso suceda. Bien, seguimos con alguna otra cosilla. Por ejemplo, contarles de qué viene el programa de hoy, además de esta comunicación inesperada que teníamos con las con los compañeros uruguayos allí de Radioactiva. Sí, porque surgió hoy, así que no fue algo así instantáneo, como el café. Exacto. Como el café. Bueno, para hoy tenemos recomendaciones que tienen que ver con lo cultural, ¿no? Con salidas. Vamos a escuchar a Lucía B. de Vendetta con la recomendación de su película, en este caso, una película que está en cartel, así que muy interesante. Vamos a hablar, justamente, arrancamos el lunes, creo ya, y veníamos charlando la semana anterior sobre lo que es el problema que tienen los tareferos, que son estos obreros, ¿no? De cosechadores de la yerba mate, esto que para nosotros es tan natural, tan de tomar todos los días, que está en nuestra costumbre más argentina y uruguaya también, ¿por qué no? Del mate, bueno, pero ellos están sufriendo realmente condiciones inhumanas, ¿no? De trabajo. Bueno, Daniel va a hacer, va a cocinar, ahora nos va a pasar los ingredientes seguramente, una receta que por estos días está en boga, porque la verdad que es lo que más se está comiendo en este país, es así. Vamos a hablar de teatro también, como es habitual, los viernes hablamos de teatro, y bueno, y alguien que no puede estar, imagínate, para nosotros que somos tan creyentes, ¿no? La obra Dios, todo en mayúscula, así. Bueno, por estos temas son por los que vamos a andar. Una cosa que me llamó, la verdad, bastante la atención hoy a la mañana es que me entero que a las 11 horas el Senado distinguirá a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, ¿no? Tienen una particularidad, ¿no? Para esto, en semejante contexto donde las universidades nacionales son atacadas, les han sacado presupuesto, le siguen sacando, o sea, porque si lo que le asignaron en un momento era tan poco y ahora todo subió tanto, digo, nada, no hace falta hacer muchos números ni ser economista, hasta yo lo puedo entender. Mirá lo que te digo. No es así. Para tanto, ¿eh? Es así. Ah, bueno, nos dicen que ya estamos... argentinos. Sí. Hay algo que también es importante entender, que es que el peso argentino, por ejemplo, digamos, en relación al peso uruguayo... Estamos escuchando un análisis. Distinto. Es decir, no le cuesta lo mismo a un argentino conseguir un peso que lo que le cuesta a un uruguayo. Y eso se expresa claramente en la cotización que uno puede ver. Ahora, por ejemplo, el peso argentino está en 1,12. Para nosotros, desde luego, es una cotización muy baja. Estamos escuchando, que a un argentino el peso, conseguir un peso, está un 12% más que a un uruguayo. Esto a su vez se traslada directamente sobre las cotizaciones. Es cierto, sí, que hay servicios que pese al aumento que han tenido, siguen siendo más baratos que en Uruguay, pero en esto también tenemos que recordar, justamente en esta especie de esfuerzo que estamos haciendo como de equiparar y de comparar situaciones, estamos hablando de que hubo... Hola, Ismael. Ismael, ¿nos escuchás? Imagínense eso, no, me parece a escala que no. Uruguaya, que la tarifa eléctrica aumenta más de un 100%. Al aire una radio uruguaya por la colectiva. Comentando, comentando justamente, me quedé ahí un poquitito a ver cómo, cómo enfocaban la problemática que estamos pasando hoy a través de nuestra coyuntura, ¿no? Sí, sí. Y es cierto, sí, todo tiene que ver muchas veces con cuánto nos cuesta en cada lugar ganar ese pesito con el que después lo transformamos en el pollo, y ¿no? Sí, para seguro. Seguir con el mismo ejemplo. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Termino la esa que decía de la universidad. Exacto. No, pero para terminar la noticia nada más, que el Senado va a distinguir a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA con la mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento, que es la que habitualmente otorga el Senado, por su maestría en administración pública, ¿no? En un contexto de esto que decíamos, ¿no? Con las universidades tomadas, atacadas, ninguneadas, basureadas, ponele, para decirlo más claramente, sus docentes, sus alumnos, no hay presupuesto para ciencia, no, para ningún tipo de investigación. Justamente le otorgan una mención a la maestría de administración pública, que seguro que debe ser una maestría bastante cara, de este kiosquito que hablábamos ayer, justamente, que tienen los rectores y algunos docentes de la universidad, sobre todo de económicas, que es una de las pocas que no ha sido tomada. Exacto. Pero tienen la particularidad, ¿no?, que en estos contextos de hacer cosas que no encajan, como poner un triángulo dentro de un círculo. Y no encaja. No. No encaja. ¿Qué va a ser? Además de los problemas que mencionamos siempre respecto de la educación y de la universidad en particular, que en estos días estamos comentando, está esta cuestión interna, ¿no? Donde hay una camarilla, siempre son unos pocos, que tiene sueldos realmente importantes, ¿no? Que sean, ¿viste? No digo que no se lo merezcan, ¿no? Sí, pero... no estoy cuestionando, porque deberían ser por lo menos también laburantes, aquellos que dirigen las universidades, sino que se han montado sus negocios. Seguro. En todas. Sí, sí. Lo que pasa que, como nos decía el presidente de la FUBA ayer, tres veces más recauda ciencias económicas que el presupuesto que tiene asignado por el Estado. Y eso no va a parar a la universidad. O sea que el malestar es mucho mayor por todas estas otras cosas. Y además, ¿no?, tienen 3.000 docentes ad honorem. Exacto. O sea, exacto. Es injusto. Nos vamos a una tanda velozmente, pues estamos muy veloces este viernes. Muy, muy. Mira, fuimos a Uruguay y volvimos. Mira qué rápido que estamos. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La tiré peor. La radio Pele. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Nos fumigan y dicen que llueve. Lo que se esparce en los campos no queda solo en ellos. Algunos de los químicos terminan en nuestros organismos ingeridos en frutas y verduras. Las cosas no desaparecen. Vos la pones por acá y si se evapora, se va para arriba. La campaña Mala Sangre analizó la sangre de 5 figuras públicas con residencia urbana. La primera etapa fue demostrar que los agrotóxicos salen del campo. Analizamos la verdura y encontramos que había un montón de cosas. Los que comemos esas verduras, ¿acumularemos eso en el cuerpo o el cuerpo lo podrá procesar y estaremos limpitos? Encontró en todas varias formas de endosulfán, PCB y otros tóxicos que también en bajas dosis son venenos. Basta de fumigar a los pueblos. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando La Colectiva? Estás escuchando La Colectiva 102.5. 102.5. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Ocho y 33 de la mañana, de esta mañana de 31 de agosto, que se nos va hoy el 31 de agosto, se termina agosto, pasamos agosto, o sea, si pasás agosto, ¿cómo era la historia? Pasar agosto, claro. Hay que pasar en invierno. Sí, o bueno, sea, eso ya lo dijo otro también. Claro, sí. Me parece que hasta el 29 de septiembre no nos van a dejar. Ay, lo que falta. Lo que falta. Ay, por favor. Bueno, pero sí, vamos a salir airosos porque estamos acostumbrados a eso, a enfrentar todas las tormentas. Y en este momento del programa, ustedes ya están acostumbrados, nosotros también, sí, a que aparezca desde su lugar, sí, sí, en el mundo Pablo Brambilla. Que todavía está recuperándose. Se está recuperando, sí. Va, sí. En una relación inversamente proporcional con el dólar. Sí. En la medida que el dólar sube, su fiebre ha bajado, afortunadamente. Sí. Así que allí está recuperándose. Un abrazo a Pablo. Sí, un abrazo a Pablo. La verdad que se extrañó mucho esta semana por todo, digo, porque es difícil leer la tapa de un diario, nos damos cuenta qué es lo que no aparece en la tapa del diario, qué es lo que sí aparece y cómo, pero él lo explica tan bien. Es tan lindo escucharlo y uno aprende. ¿Habrá sido que ya sabía y aprovechó este día y no esta semana? Dijo, acá esta semana ni aparezco. Y yo lo único que espero es que venga así como en 3D el lunes, claro, si vuelve. No es más, no hay 4D. 4D, 4, ya, 5, sí, 4D, todo. 7K, todo. Qué sé yo. Todo, todo. 7K son 7 arrepentidos, gracias. 7K. No, hay más ahora, hay 12. Sí, hay un montón. Pescarmona. 150 más o menos. Son un montón. Bueno, voy a empezar a arrepentirme. Bueno, mirando la tapa de Clarín, sí. Bueno, ni Clarín puede ocultar la masiva marcha que hubo ayer, universitaria, ¿no? Realmente impresionante. El titular más importante de Clarín es: preparan un plan para achicar más el déficit y subirán las retenciones. Bueno, ese es. Y ahí, en los recuadritos, en varios diarios, aparece Martín Redrado. Martín Redrado dice: lo urgente ahora es estabilizar el precio del dólar y renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Martín Redrado no se hace, puede. No, discúlpeme, no se puede. No. Él quiere ser una figura del espectáculo. Claro. Estar en los chismes de las 3 de la tarde no puede después venir a tratar de hablar en serio de economía. No. Alguien me que parece, dice que, no, pero, no. Además no es que dijo cualquier, dice que le hizo magia negra a una ex mujer. Claro, claro. No, es como si Jorge Corona viniera a explicarnos por qué se devaluó la moneda. Sí, tal cual. Más o menos. No, Jorge, quédate en tu casa. Así que bueno, acá decíamos también en la etapa de Clarín, Pescarmona se ofreció como arrepentido por pagos ilegales. Bueno, me ofrezco como arrepentido, a ver, señor juez, si usted me quiere. No sé. Eso sí, ¿dónde está la guita? Ninguno dijo hasta ahora. No, que es nuestra, ¿no? Sí, porque claro, digo, claro. Si era para la obra pública y toda la historia. Los low cost, los pasajes hasta 75 pesos más baratos, podías volar por 200 mangos. Ni a Rosario, ajá, en bondi voy con 200 pesos. No, claro, no, por supuesto. No, peligroso. Vamos un poquito a página 12. Bueno, página 12 se ha sumado, ya lo dijimos también ayer, a la naturalización. Entonces, su titular es: terapia intensiva, con unas puertas amarillas muy coquetas, muy bonitas, y a través de los vidrios de esas puertas, de una supuesta terapia intensiva, aparece la casa rosada, de un costado y de frente. Y dice, el dólar superó los 42 pesos y cerró cerca de los 40, dejando atónito al gobierno. Yo, sí, no los vi atónitos, ¿no? No, la verdad que no. Yo los vi más en esa actitud de este video también que se viralizó hace un par de semanas, en el cual con mucha sobriedad nos están diciendo, hay que joderse. Claro, sí, sí, tal cual. Hay que joderse. Igual ayer, está, escuchando a Martín Redrado, a mí es una sensación, ya es una certeza, no tengo más incertidumbre, que realmente ellos no saben de lo que es capaz un pueblo enardecido, ¿no? No, por supuesto. No tienen la dimensión. Lo hablábamos hace ya algunos meses, cuando decíamos, la gente no está acostumbrada a esta exposición. Uh-huh. De hecho, por lo menos a mí me ha pasado, que yo no conocía la cara de Luis Caputo. Claro. Ahora sí, si me lo cruzo por la calle, y como yo, un par de millones conocen la cara de Luis Caputo. Sí, sí. También de otros. Entonces, no es que me la tome con él en particular. No, pero no les va a ser fácil. No les va a ser fácil. No, sí, les va a ser fácil, sí, porque sí. Ya tuvo su primer escrache en un lugar donde fue a almorzar. Y además, imagino que en un lugar donde va a almorzar este individuo no debe ser justamente donde vamos todos. Y no. Así que si en ese ámbito ya tuvo su primer escrache hace 2 días, bueno, en fin. Sí, sí, creo que va a venir por ahí. Bueno, si no es justicia... Exacto. ¿No? El otro temita que señala página bajo el mismo titular es el 60% de donde se fueron las tasas, lo cual es absolutamente inviable cualquier cosa que usted quiera hacer. Uh-huh. Sí, desde comprarse un par de medias con la tarjeta, si es que no la puede pagar al contado, hasta, por supuesto, tener un kiosquito en el cual necesite cambiar cheques a 30 días. Sí, por ejemplo. Sí. Porque si el 60% es la tasa de referencia, imagínese que cualquier cristiano común y corriente como nosotros, le van a, por cambiar un chequecito a 30 días, le van a cobrar el 12% mensual. Ayer escuchaba que en el 2001, porque todo el tiempo se hizo referencia al 2001, ¿no? Sí. Como la nube negra que nos sigue. Y llegaron a 120 las tasas en aquel momento. Claro, sí. Las tasas, sí. por eso se terminó rompiendo la cadena de pago. Igual ya los mismos de la UIA están diciendo que está rota la cadena de pago. Sí, sí. Sí, ya la UIA, no somos los trabajadores los que estamos diciendo que las cosas no están bien. Sí, ya estamos ahí, ¿no? Sí, sí. Bueno, el diario La Nación, por supuesto, el titular más importante tiene que ver con la economía. Dice, tras otra devaluación récord, el gobierno prepara medidas fiscales. El dólar llegó a venderse a 42, cerró a 39.78 después de una intervención del Banco Central. Duhovne anunció, claro, porque el lunes va a viajar a los Estados Unidos. No sabemos si nos va a beneficiar las noticias que traerá, los acuerdos que hará, pero bueno. A mí igualmente un recuadrito en la parte superior del diario La Nación me parece súper interesante. Creo que hasta podría llegar a desplazar las notas sobre economía en la Argentina, y es que los veganos en Francia están sembrando el terror. Crece la alerta por el ataque a carnicerías. No. O sea, esto es una noticia... Pasaron a la acción. Sí. Se parecen mucho a los pro vida, ¿no? Claro. Digo, que defendiendo la vida ya te atacan, te patean, te pegan, te hostigan. Bueno, estos los veganos, defendiendo animales, atacan a las personas. Uh-huh. Muy bien, ese sería un recuadrito que me parece súper interesante. Sí, sí, sí. Aparte le adjudican ciertas actitudes y aptitudes a algunos animalitos. Disculpe, no quiera emprender, pero sí. Que bueno, que son más humanas que de los animalitos. Sí, sí. Por lo menos es lo que nos ha contado nuestra veterinaria de cabecera. Es verdad, ¿no? Sí, sí. Bueno, La Nación dice también que la marcha universitaria por más fondos desbordó la Plaza de Mayo. Ajá. Y es un título que deja mucho afuera, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí, sí. Claro. Tuvieron un recorte de 4 palos en la universidad. Los docentes tampoco, nada, no tienen... Les ofrecieron un 10.8% de aumento, en fin, contra casi un 40% que ya se sabe vamos a tener de inflación. Además, los docentes, cuando entraron a la reunión con Finocchiaro, el dólar estaba en 31.50. Claro. Concluyó la reunión, estaba en 34.5. Lo que le habían ofrecido ya tampoco. Se fueron a la casa, se acostaron a dormir, claro. Y el día siguiente ya estaba en 41. Ya, claro, ya está, listo. Bueno, volvemos a juntarnos con Finocchiaro. Imposible, sí. Claro. Vamos, cachito, ámbito. Ámbito, ya está clarísimo, ha demostrado que no quiere nada, nada, nada, absolutamente nada a esta gente que está en el gobierno y mezcla bajo un titular que dice: en un clima de extrema desconfianza, el dólar tuvo el mayor salto desde 2015. Se disparó 15,6% y cerró a 39,87. Bueno, y mezcla en las cuatro figuras que presenta, está Duhovne, Marcos Peña y por supuesto Mauricio, y lo mezcla con Jack Nicholson en ese militar de cuestión de honor, que también le salió a Jack Nicholson, y donde Jack Nicholson básicamente dice que no siempre se puede decir la verdad. Y no. Yo por, creo que, por nuestro bien, claro, no se puede decir la verdad. Y el editorial dice: ¿puede Macri manejar la verdad? No puede manejar. No puede nada. Hay en estos audios que vos decís, ¿no?, que dice los quiero, hay uno que dice gracias, ni gracias sabe decir. No puede gritar gracias, porque yo creo que nunca le agradeció ni a un mozo en un bar, ni le dijo bueno, gracias. O sea, no sabe de eso. Otro titular, cortito: ¿cómo impactará en el bolsillo la suba de tasa del 60%, que era lo que nos estábamos preguntando hace un momento nada más, créditos personales y demás? Y sí, en todo. Exacto. Nos va a afectar. No los quiere. Esta gente de ámbito no quiere, pobre Macri. Y el cronista parecería que tampoco. Dígame el cronista si tiene otra mirada con respecto. El gobierno espera un dólar volátil, esta palabra que a Pablo Brambilla le gusta mucho, ¿no? Exacto. De volar, que los dólares que vuelan, es el emoticón también del dólar con alitas que tenemos todos en el WhatsApp, es muy lindo, hasta que anuncien el ajuste 2019. La foto que ilustra, podríamos decir, suplemento 3D, en realidad es un recuadro, los 1000 días de Macri, del sueño de la reelección a su hora más crítica. Ya les lo están tirando. 1000 días, hace ya 1000 días, no puedo creerlo. Y lo que falta. Bueno, y Macri aparece naufragando directamente. Es una foto donde está en el medio del mar, le falta la pelota, le falta la Wilson, la que tenía Tom Hanks, pero bueno, no, está ahí en medio del agua en estos 1000 días. Igual era parecida a Marcos Peña, ahora que me hace acordar, ¿no? Que se acuerda que él le hace un dibujito. Le hace pelito también. Le hace pelito, por eso le digo, fíjense, búsquelo después, que no estoy tan lejos. No. Bueno, así que los 1000 días de Macri, nada, son muchos. Mauricio, ya hace mucho que estás, fíjate, replantéatelo. Bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Esto de si la Unión Industrial te está diciendo que este no es el camino. Otro recuadro de ámbito dice, ámbito, preocupa a los empresarios el impacto en el nivel de actividad. Y para acercarse al PJ empiezan a hablar de suba de impuestos. Bueno. Claro, bueno, es que al final le tuvieron que hacer caso al Fondo Monetario Internacional y no bajar las retenciones como estaba previsto, ¿no? Aparentemente apuntan hacia ahí. Sí. Bueno, ¿Clarín ya estuvo en Clarín? ¿Ya pasó por ahí? Sí, pasamos un ratito, pero bien. Si vos encontraste otra cosa. No, sí, ya sí. Está bien, está, digo, yo... El tema de la reparación histórica que acá lo toma, ¿no? Prevén suspender el aumento anticipado a 150.000 jubilados. Muy bien, bueno, los jubilados en un recuadro inferior, ahí tirados, en el último orejón del tarro, diría mi abuela, que por supuesto claramente era jubilada. Diario Popular, paso a puro gol. Yo la verdad de fútbol, ¿qué les puedo decir? Absolutamente nada. Sé que, y aparte ahora, mira, la pantallita se me rechifla. El dólar encendió todas las alarmas y se teme por su impacto en los precios. Bueno, Diario Popular con un tema que va directamente a lo popular, digamos, lo que nos interesa a nosotros, saber cuánto van a aumentar las cosas, ¿no? Pese a las medidas del central, en la City predominaron los nervios, preocupa el traslado de la suba a los combustibles. Bueno, los combustibles ya vienen aumentando seguidito, es una seguidilla. Tarifas y alimentos. Vamos a ir a comprar la yerba a la mañana, va a tener un precio. Vamos a volver a la tarde. Y va a tener otro. No, esperemos que no. Esperemos que tanto, no, pero no, bueno. Con algunas cositas pasó ayer, ¿no? Ceci acá nos contaba. Ah, sí, ya pasó. Sí. Que el otro día compraste las tapitas de luz y le decían que, no sé, le tenía que pagar de 100 pesos. Digo, a ver, le va a contar Ceci. No, hola. Es como que no está saliendo. Bien. Pero nada, ella le proponía, le querían cobrar de más, como por las dudas, ¿no? Era un poquito así. No sale. Y en realidad ella le dijo, bueno, pará, pero no me alcanza ahora, vuelvo mañana. No, mañana no. O sea, mañana va a ser otro precio. No. Y tenían un poco de razón, porque claro, al otro día ya estaba en 42 el dólar. Ahí estás. Hola, sí. No, que fui a comprar unas tapas de luz y dije, bueno, vengo mañana a la mañana, te las encargo, mañana a la mañana, prepararme el pedido, te las pago. Dijo, no. No. ¿Cómo que no? No, tenés que pagarlo ahora. Digo, pero no tengo tanta plata ahora. Claro. Bueno, no sé, el precio es este ahora. Digo, bueno, déjame que voy al cajero a sacar... No. No, ni siquiera ir hasta ahí, pero al cajero. Bueno, pero no tengo claro, la plata encima, la voy a buscar. Y no sé, digo, pero si te lo encargo ahora, me lo preparás, mañana a la mañana lo vengo a buscar. Dijo, no, si volvés mañana te tengo que presupuestar todo de vuelta. Y mirá, al otro día... Tuve que sacar la tarjeta, claro, de crédito, conté que la tenía y dije, bueno, sí. Lo pago así, si no, me salía el doble. Más. Claro, sí, qué sí. Qué bárbaro, sí. ¿Eh? No, bueno, estamos bien. Sí, estamos. Estamos bien. Mal, pero vamos bien, decía el estadista, como le dice Cristina. Yo te digo que volvemos a otra época en que para hacer los precios volvíamos al lápiz. Porque yo trabajaba en un negocio donde se basaba por el precio del dólar, el oro, hace unos años, por eso digo, sí, recuerdo, y la lista estaba con lápiz, porque claro, goma y lápiz para poder actualizar según como el dólar, como lo que vivimos ayer. Sí, claro. Si aumentaba un peso, no, ya no te lo puedo vender, había que volver a hacer el precio. Bueno, pero han cambiado un poquito las cosas, para eso tenemos código de barra, ¿no? Que claro, no necesitan, exactamente, cambian las cosas ya. Bueno. Disculpe, pensé que lo sabía. Bueno, el diario Crónica siempre con esta cosa que a mí me gusta mucho, además de, bueno, la multitud marchó por la educación pública, en la tapa está un jugador de Boca, Tevez, un conocido jugador de Boca para todos y todas, pagó con gol, bueno, no se borra y todo lo demás, mucho sobre fútbol en la tapa de Crónica, pero hay una que me encanta, que es el recuadrito superior, derecho, hoy gratis la lámina de San Ramón Nonato, patrono de las embarazadas. Ahí veo una fila enorme de Marianas Rodríguez Varelas buscando, claro, el póster de San Ramón Nonato, para todas ellas. Muy bien. Bueno, una más chiquita de Clarín, que Marcelo Bonelli escribe aquí su opinión en Clarín. No sé cómo hace, porque está a toda hora. Hermoso. Entonces, debe tener una camita, ¿no? Sí, ahí en TN, un catrecito donde duerme un ratito y vuelve al aire. Está muy desmejorada su cara en estos días. Bien, discusiones y cruces ásperos en el gabinete por el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, dice, y además Marcelo Bonelli, no sé, sabe esto seguramente, que en Wall Street los banqueros son directos. Le piden a Macri que oxigene la Casa Rosada e inicie otra etapa política hasta las elecciones. O sea, falta oxígeno. Evidentemente, hay unos cositos que ozonizan, no sé si se siguen usando, ¿no? Sí, también tenés los que te vaporizan. Vaporizan, también. Claro, una cosita así. O una bigotera, como te ponen en el hospital cuando con el tubo. Y si no, un sahumerio. También. No le vendría mal. Sí. Bueno, y hablando, mira, de mística, porque el sahumerio te claro, remite, ¿no? En eso pensaba. Y todo esto, justamente el tema que viene ahora es de los espíritus. Ajá. Y el tema se llama La rueda que mueve al mundo. Bueno, que no sea más la guita la rueda que mueve al mundo, por favor. Palizas o entretenimientos para poder aguantar. Vamos a trabajar y después a comprar y hacer la rueda girar y girar y girar y girar y girar. tierra, sí, pobre, pobre vieja madre tierra. Pudrimos los mares, pudrimos los ríos, pudrimos las aguas que beben los niños. Pudrimos los mares, pudrimos los ríos, pudrimos las aguas que beben los niños. Los niños que quieren crecer para comprar y vender. Los niños que quieren crecer para comprar y vender. Para vender y comprar, para usar y tirar y hacer la rueda girar y girar. Girar y girar, aunque los chicos se mueran en tu puerta. Va a girar y girar, aunque tu abuela junte cartones. Va a girar y girar, la rueda que mueve al mundo. Va a girar y girar, la rueda que mueve al mundo. Va a girar y girar, la rueda que mueve al mundo. Va a girar y girar, la rueda que mueve al mundo. Va a girar y girar. Momento de entrevista. Otra mirada. La que no pensás. Momento de columna en Ruta Alternativa. Sin saber por qué. Bueno, y por estos días decíamos que Lucía V de Vendetta tiene una recomendación para hacernos que tiene que ver con una película que se está dando en el cine. No voy a decir mucho más, pero hay una fascinación por un hermano, Luis Ortega, aparece por los asesinos seriales. Yo, de hecho, vi El Clan, que me pareció buenísima, una serie muy buena, sobre el clan Puccio, claro. Que era súper interesante, la verdad. Bueno, y ahora hace una apuesta con una nueva película, pero esta vez para ir a ver al cine. La otra era una serie para televisión. Así que vamos con el audio de Lucía a ver qué nos recomienda. Hola a todos en Ruta Alternativa. Aquí Lucía V de Vendetta para recomendarles una película que está en cartelera en casi todos los cines del país y les recomiendo que vayan a ver justamente al cine porque es una película para ver ahí. Sí, les voy a hablar un poquito de El Ángel, la nueva película argentina de Luis Ortega, que ya se había ganado bastante mi corazón con la serie El Clan, que está disponible en Netflix, que cuenta también la historia de unos famosos criminales de la Argentina, la familia Puccio. En este caso, en El Ángel, vamos a encontrarnos con la historia de este joven de 17 años, Carlos Robledo Puch, apodado El Ángel por su cara angelical que escondía a uno de los asesinos más fríos, tal vez, y más misteriosos que tuvo la historia criminal argentina. Thank you. cosas porque sí, ¿no? Cosas para convencerles de que la vayan a ver. Toda la ambientación de época está perfectamente bien hecha, a principios de los 70, no solo estéticamente, sino el clima de época se ve en pequeñas cositas, en pequeños elementos que van apareciendo, ya sea, no sé, una transmisión en la tele o en la radio, o la presencia de algunos personajes en la vía pública. La actuación de Lorenzo Ferro, este jovencísimo no actor hasta el momento de filmar la película, que es hijo de un actor conocido, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero que se llama apellido Ferro también, cuenta la leyenda que Luis Ortega vio una foto de Lorenzo y dijo, es este, y tuvo que hacer grandes esfuerzos para convencer a los productores de que contraten a este chico que no tenía ningún tipo de actuación actoral. Se nota que hubo un entrenamiento, unos por lo menos 6 meses de entrenamiento, y logra dar con el physique du rôle, y logra dar perfecto con el tono de este personaje, que es un completo psicópata, y como casi todos los psicópatas, resulta muy encantador. Hay un diálogo estético, o al menos que yo pude ver, con La Naranja Mecánica, en el sentido también de que hay una historia de violencia sin sentido, y de una violencia linda de ver, una violencia sensual. Una de las mejores cosas que logra la película es la tensión que tiene el personaje de Robledo Puch con su amigo Ramón, su compañero de secundario, con quien forma este dúo criminal que se encargó no solo de robar, sino también de matar a muchas personas. La violencia, ya les digo, está tratada muy estéticamente, está completamente estilizada. Eso tampoco logra, me parece, un mensaje a favor de la violencia en la película, ¿no? Es eso, me parece que podemos como espectadores distinguir que estamos viendo algo que disfrutamos y que no necesariamente de manera moral aprobamos. Lo que me parece más interesante de estas películas. El elenco está todo muy bien, ¿sí? Mercedes Morán, Daniel Fanego, Cecilia Roth, el mismo Peter Lanzani y el Chino Darín están muy bien, impecables en sus actuaciones. Y nada, si tenía alguna duda sobre Luis Ortega como director, se me despejó por completo. Tiene el ojo, tiene un ojo maravilloso. Es una película que dura 118 minutos, ¿sí? Casi 2 horas. Muy disfrutable, en ningún momento aburrida, porque está contando una historia, cosa que a veces al cine argentino le falta, pero la cuenta con una banda de sonido además que está espectacular y que es, bueno, toda música argentina de esa época. Así que bueno, vayan al cine, van a ver que no se van a arrepentir y nos estamos escuchando la próxima semana en Ruta Alternativa. Saludos a todos, aquí Lucía B. de Vendetta ha recomendado El Ángel. Bueno, siendo las 9 en punto, con esta recomendación de Lucía, podemos ir a ver El Ángel. Y ayer recomendamos a Antón Pirulero, hablamos con su realizador, Patricio Escobar, un documental sobre la maquinaria de desaparecer personas en democracia. Así que bueno, ya hay 2 recomendaciones muy diferentes, pero muy válidas, ambas para ir a ver. Nos vamos a la tanda nosotros. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Doctora, necesito de su ayuda. Tengo un dolor en el estómago y ya no sé de qué se trata. Sí. ¿Y qué días te pasa? Los lunes. Claro. Bueno, más o menos, ¿a qué hora te pasa? A las 23 horas. Pará, ¿por dónde? Por Radio La Colectiva. Ay, nena, no, lo que vos tenés son malas tripas. De 11 a 12, los lunes. Malas tripas. Malas tripas. Si querés llamar por teléfono, hacelo al 4958-1037. 4958-1037. Mándanos un mail a radio@lacolectiva.org.ar. Nuestra página web www.lacolectiva.org.ar. Radio Radio La Colectiva, FM 102.5. Gatillo fácil, armado de causa, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que las víctimas de gatillo fácil son en su mayoría jóvenes menores de 25 años, provenientes de barrios marginales. Yo sabía que se realizan diferentes maniobras para garantizar la impunidad del personal policial involucrado en estos hechos. 4.278 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado desde 1983 hasta la fecha. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. La mañana en La Colectiva. Nueve horas, tres minutos, 6 grados 6 la temperatura. Sigue haciendo frío, sí, ¿eh? Sí. 3.8 la térmica, o sea, casi 4 graditos. La verdad que un frío bárbaro, nublado, lluvioso. Si se pueden quedar, no salgan. Mi recomendación. Está para una siesta un viernes de lluvia, la verdad, o para tomarse unos mates y quedarse adentro. Totalmente. Por lo menos para eso. Bueno, en las noticias breves, ¿no?, que decíamos del lado de acá, porque son las noticias breves, ese especie de flash informativo que tenemos casi al comienzo del programa, donde justamente lo que hacemos es contar las noticias de los medios comunitarios, digamos, de los medios como nosotros. Sí, del lado de acá. Del lado de acá. Uh-huh. Así que había una que daba cuenta de unos despidos a médicas en el hospital público en San Miguel, y en realidad se despidió a una trabajadora social, a una obstétrica, a varias, bueno, son más o menos 3 o 4 mujeres las que fueron despedidas. Las decisiones de despedirlas siempre están en línea con que han garantizado derechos de las mujeres. Claro, claro, sí. O sea, es increíble, pero las argumentaciones no tienen tienen contenido, no hay fundamento. Uh-huh. Porque, por ejemplo, dicen que en el caso de Cecilia Ayala, el subsecretario de Salud, Diego Lembert, dijo que había realizado una recorrida por los centros de salud y observó la presencia de un cartel que era incoherente con la política del municipio. ¿Saben qué decía el cartel? Ni una menos, vivas nos queremos. Ajá. ¿No? Esa es la incoherencia del municipio. O sea, el municipio que está a favor de los femicidios. No terminamos de entender qué es lo que... Que aparte había sido realizado por mujeres que asisten a ese centro asistencial en situaciones de violencia. O sea, eran víctimas de violencia que están haciendo un tratamiento y realizaron un cartel. Bueno, ellos dicen que están a favor de la vida. Bueno, justamente, si estás a favor de la vida, no es bueno, un cartel... Bueno, que exactamente, el cartel no dice otra cosa. Claro. En el caso de Karina Luchetti, ella denunció violencias obstétricas que ocurren en un hospital, y el médico, el doctor Pitaro, dijo que no puede trabajar con ella. En realidad no puede trabajar con ella porque ella lo que denuncia es que hay reiteradas violencias obstétricas en ese lugar. Bueno, en ese orden, en esa línea van todas las denuncias de por qué las alejaron de su cargo. Han garantizado interrupciones voluntarias, interrupciones legales del embarazo, como se llaman todavía hoy, a mujeres que eran víctimas de violación. Por esa interrupción legal del embarazo también despidieron a otra médica en ese hospital. Bueno, desde la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, lo que manifestaron con un comunicado fue que destacan que las trabajadoras despedidas hace años que vienen poniendo en ese centro, ellos dicen la vida, todas las vidas vivibles, entendiendo la maternidad como un derecho y no como una condena. Claro. Denuncian la persecución ideológica, los despidos, bueno, como decíamos en la noticia, a Jaime Menéndez, a Joaquín de la Torre, al ministerio de María Eugenia Vidal, en realidad, que está llevando a cabo estos despidos y esta persecución ideológica. En realidad ellas lo único que hacían era garantizar los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, porque no reproducir también es un derecho que tenemos las mujeres. Bueno, nada, es el distrito con mayor cantidad de sífilis en la provincia de Buenos Aires. Sífilis. Sífilis. Y en el día de ayer también leí un hilo en Twitter donde una mujer exponía esto, que hay un brote de sífilis en el país, por lo menos, no, ella no hablaba de un lugar en especial, pero sabemos que en San Miguel hay un brote de sífilis. Bueno, nada, hay que tenerlo en cuenta, porque la verdad que era una enfermedad que yo pensé que ya no existía prácticamente. Muy bien. Muy bien. Ayer, como lo dijimos hace un ratito nada más, hubo una marcha de la que todos sabemos que eso estuvo pasando, de fundamentalmente de docentes, no solamente universitarios, pero sí de docentes y alumnos universitarios también, obviamente, en esta marcha. Y luego de la marcha, como ya nos tiene acostumbrado este gobierno, comienzan las razzias, ¿verdad? Es decir, que aquellos rezagados en general son víctimas, porque esa me parece que es la apreciación de las razzias, es cuando salen a cazar personas. Así que ayer hubo 4 detenidos, de los cuales uno era un pibe de 15 años. Ese fue de alguna manera el corolario de la marcha. Me llamó la atención que Infobae titula de una forma medio extraña, no titula, sino que comenta: la concurrencia no superó las 80.000 personas. Bueno, debe haber habido mucho más de 80.000 personas, digamos, claro. Mucho se equivocó. Mucho más, pero aún cuando hubieran sido 79.000, para no superar las 80.000, decime dónde metés, quién mete 80.000 personas con un frío espantoso, con lluvia. Fue una tardecita realmente desapacible como para estar en la intemperie. Así que bardear una cifra de 80.000 personas me parece como fuera de lugar. Sí, sí, le resta importancia, pero además sabemos que no es así. Y además sabemos que no es así. Si eran las 7 de la tarde y todavía había la última columna estaba saliendo de Congreso, 2 horas después de la convocatoria, no podían llegar a Plaza de Mayo, evidentemente eran más de 80.000. Sí, sí. Porque como dice Miriam Maidana, ya tenemos más idas a Plaza de Mayo que vacaciones en nuestras vidas. Ajá. Entonces sabemos más o menos dimensionar que había un millón de personas, pero... Sí, eran muchos miles. Algunos cientos de miles, seguramente, como para que eso ocurra. Seguro. Porque si no, aparte estamos hablando de una columna compacta, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bien. Bueno, justamente seguimos con San Miguel. Parece una radio de San Miguel, esta, la colectiva. Porque estamos hablando, mañana los artistas callejeros invitan a participar de una primera acción que se va a realizar a partir de la 1 de la tarde en la Plaza Muñiz. Y a las 15 horas va a haber una caravana artística a la Plaza de San Miguel por este avasallamiento que hay contra los artistas callejeros en general, porque parece como una política nacional, ¿no? Uh-huh. No sucede solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino bueno, acá en el municipio de San Miguel también. Ellos dicen que la cultura no se clausura ni se persigue. Hemos dado cuenta acá en diferentes oportunidades de centros culturales que han cerrado en San Miguel, en La Plata, en diferentes localidades, ¿no? Porque censuran las expresiones artísticas y dicen que notan que el accionar del municipio clausura la cultura sistemáticamente. Entonces, bueno, todo lo que es fiestas barriales, arte callejero, no es un delito, es expresión popular. Son tradicionales las fiestas barriales, promueven la cultura y la cultura popular. Digo, es como una política, como lo que nos ocurrió en la dictadura con el carnaval, ¿no? Que yo siempre destaco, hablando, volviendo al Uruguay, que nada, en el Uruguay lo pudieron sostener y me parece que es tan válido, ¿no? Tan importante. Sí, eso es muy curioso, ¿no? Sí, que se haya sostenido, pero bueno. Y porque hasta los milicos les gustaría el carnaval. Es probable. Si no lo hubieran censurado algo también. Extraño pasó ahí. Sí, sí, sí. Sí. Así que bueno, estos espacios culturales independientes, ellos dicen que no son justamente comercios, sino que son políticas culturales. Y bueno, y hacen esta convocatoria, quienes estén mañana por San Miguel o quienes quieran ir especialmente pueden hacerlo, a partir de las 3 en la Plaza Muñiz y a las 15 una caravana artística a realizarse en la Plaza de San Miguel justamente. Uh-huh. Muy bien, y hablábamos de documentales que nos cuentan cosas. Están, como lo hemos comunicado ya en varias oportunidades, están tareferos aquí haciendo su acampe, un acampe, y están haciendo su reclamo en la ciudad de Buenos Aires. Se vienen 1.600 kilómetros aproximadamente para hacer este reclamo. Y a mí me derivó esta presencia de los tareferos a un documental que vi por allá por 2002, no me quiero equivocar, tal vez 2003, que se llamó La Vaca Verde. Y La Vaca Verde nos contaba, por lo menos... por lo menos a mí me contó y a muchos nos contó cómo es exactamente la vida de este de quien está en la cosecha, sí. Del tarefero, o sea, el que sí, está sí. En la cosecha, en los yerbatales. Bueno, vamos a conversar un poquitito con Lisandro Rodríguez. ¿Qué tal, Lisandro? Buen día. Jorge Pedrosa. Jorge Pedrosa, ah, perdón, Jorge Pedrosa, sí. Jorge. Hola, buen día, Jorge. A ver si nos escucha ahí. Me parece que no nos está escuchando, Jorge Pedrosa. No, no nos está escuchando, Jorge. Bueno, ¿ah? ellos comentan que vienen a hablar con Dios. Nosotros lo escuchamos, pero él no nos escucha, ¿no? Me parece. Bueno, estamos intentando establecer la comunicación, se está complicando un poquito, así que a lo mejor podemos ir a un tema musical, sé qué nos dice la producción. Veamos qué es lo que nos ocurre, está bien. Sí, Jorge Pedroso. Ellos... No la vi, la vaca verde. ¿No viste la vaca verde? No, no vi. Es la primera vez que la escucho nombrar, inclusive. Sí, porque es muy intenso. A mí me incluso en ese momento me reflotó la idea del proletariado, justamente, claro. ¿No? Es decir, porque se trabaja con la prole. Es decir, toda la familia. Sí. Hay muchísimo trabajo infantil, o había, sí, estamos hablando de 2002-2003, han pasado 15 años. Pasa lo mismo con la zafra en el azúcar, ¿no? Yo creo que en todas las zafras. Yo creo que en todas las zafras, cuando hablamos del ajo también. Creo que estamos, ¿no? Ahora con Pedroso, ¿puede ser? Ahora, ¿nos escuchás, Pedroso? Hola, buen día, Jorge. No, ellos no nos escuchan a nosotros, o sea, tenemos aquí nosotros, evidentemente, un problemita para la comunicación en el día de hoy. No entendemos esto por qué. Sí. Bueno. ¿Vos viste lo que pasó con el dólar? Bueno, tenemos la explicación. Nos afectó hasta lo técnico. Sí. Vamos a un tema musical, a ver si mientras tanto podemos reflotar un poquitito alguna cosa. Vamos, el tema que vamos a escuchar es la banda Mustafunk y Ciudad Albino Gólpica, que vendría a ser la ciudad del doctor Albino, ¿no? Que no es albino y que no toma vino porque ni siquiera gracia para eso tiene. ¿Está por ahí Mustafunk? Ahí está. Me agarré la entrevista equivocada. Más que vos, y en mi piel albina el moretón perduró. En tu corazón se libera algo. Tanto rollo y vuelta, no sabía que me podías bajar, lastimando así mi cuerpo. Vos nada me das, todo para vos agarrar. Y en la torta mental, mi muñeco quedó maltratado en el piso por saber confiar en tu. Que me quiso ubicar, me atrapó tu brazo púlpito frente al público y yo no me achiqué. Más que interesante, no es que pretenda que vuelvan los gigantes, ni que mi blanca piel refleje todo brillante. Yo lo intenté de verdad, planté un coelo en mis huevos, pero no germinó. Será por tantas contracciones, será por los gustos, por los dolores. We'll be right back. la sensación de estar atado y agarrado todo el día de tu puto tiempo. Piernas son más lentas, son más altas. Necesito una soga y no te sobra nada para mí. El sol no me pegó más que vos. Y el sol, y el sol. Y el sol se está poniendo igual que yo. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Muy bien, son las 9 y 19. No vamos a volver a decir que hace mucho frío porque ya es trilladísimo. Y estrelladísimos estamos con lo técnico. Hemos tenido un problema de técnico. Bueno, sí. Reponemos alguna cosita, ¿no? Es decir, están aquí desde el martes, en un acampe frente al Ministerio de Trabajo. Están buscando una respuesta de Triaca. Están también denunciando que la dirección de la UATRE está jugándoles en contra, como es de esperar. Y bueno, estas actividades que han venido a desarrollar aquí, el reclamo en la ciudad de Buenos Aires, lo están también realizando en Misiones, ¿no? En las localidades de Posadas, Oberá, Andresito, San José, 2 de Mayo y Monte Carlo. Y lo completan, estuvieron haciendo cortes de ruta en los accesos a estas localidades de 1 hora con 15 minutos de liberación. Pero pasaron después a hacerlos directamente del cerrar la ruta, punto. Bueno, ahora me parece que sí, con algún otro tipo de combinación que estamos haciendo, estamos conversando ya con Jorge Pedroso. ¿Es posible? ¿Estás allí, Jorge? Sí, buen día, buen día. Bueno, perdón, que tuvimos aquí un problemita técnico y te estuvimos allí dejando en el teléfono. Bueno, ¿cómo han tenido alguna respuesta? ¿Los ha atendido Triaca? No, hasta ahora él no nos atendió y ayer estuvimos ahí en Guatre, fuimos para a ver si podíamos tener la mesa de diálogo y no están ninguno, siempre nos ponen pretexto que salen y bueno, creería que para hoy, porque ayer nos dijeron que para hoy podían conseguir para hacer una mesa de diálogo con ellos, bueno, vamos a ver hoy qué nos dicen y bueno, vamos a ver qué respuesta tenemos para... Claro. ¿Cómo es el proceso de producción de la yerba mate, Jorge? Y bueno, nosotros tenemos de nuestra parte, de nuestro trabajo que hacemos, bueno, levantamos las 5 de la mañana y nos levantamos, nos preparamos, bueno, y nos preparamos nuestra vianda también para... Uh-huh. Llevar durante el día al trabajo y bueno, para las 6:30, 7 de la mañana ya nos pasan a buscar con los vehículos y bueno, el colectivo, la combi que tenga el patrón y de ahí nos vamos a trabajar durante el día entero, tarefeando, llevando las herramientas nuestras, la tijera, el serrucho, también sacando los raíos grandes eso en la espalda de uno y bueno, haciendo todo el día ese trabajo nosotros hacemos un básico de 300, 350 kilos en el día. 300 o 350 kilos que los van trasladando de a poco en estas bolsas, por lo menos por lo que yo entiendo son una suerte de bolsas de arpillera, ¿no? Que van cargando con las hojas de las plantas, ¿es así? Sí, nosotros lo que tenemos allá son, nosotros le decimos, acá le dicen bolsas, sino nosotros le decimos ponchadas, ya son más grandes. Claro. Y cada una entra o menos, si uno le pone mismo, hasta 100 kilos de hierba entra. Hasta 100 kilos. O sea que eso. De hoja verde. Claro, o sea que eso es lo que ustedes cargan para llevarlos hasta, hasta bueno, hasta el lugar de concentración de estas hojas. ¿Cuánto les pagan por kilo? Y 90 centavos, 10 centavos el más que paga. ¿Como 90 centavos el kilo? Sí, sí. Claro. Sería que 100 kilos, 90 pesos. Claro. Esta ha sido tradicionalmente como otras cosechas, ¿no? Un trabajo también donde va toda la familia, incluso los chicos. ¿Eso sigue produciéndose entre tareferos? ¿En esta ocupación? Sí. Sí, hay en diferentes puntos de la provincia. Hay sí familias que van a trabajar porque vio que necesita y no alcanza para poderlo el compañero tarefero solo poder mantener el hogar. Claro. Porque aparte tiene que comprar principalmente cuando empiezan las clases, nosotras veces tenemos que mandar a nuestros chicos un mes, dos meses más tarde a la escuela porque cuando empiezan las clases no podemos mandarles si no tenemos nada para poder mandarle a la escuela, si no alcanza, no tenemos. Uh-huh. Siempre la tarea empieza un poco más tarde que cuando empiezan las clases. Estamos conversando con Jorge Pedroso, que es representante de los tareferos de Misiones. Jorge, ¿cuáles son los meses de cosecha? Y bueno, se arranca a mediados de abril y termina a mediados de agosto. Tiene 6 meses de cosecha y 6 meses para. Y en esos 6 meses en los cuales no tienen cosecha, ¿qué es lo que qué propuesta económica tienen? Y bueno, ahí es donde disminuye mucho, ahí es donde a nivel provincial muchos compañeros, muchas familias pasan re mal. Uh-huh. Demasiado mal pasa y por eso estamos luchando por el tema del Intersafra, que pueda por lo menos llegar a 6.500 y bueno, y mal como es la asignación familiar, bueno, se va a ir estirando un poco más, pero fíjese que el gobierno está queriendo dar el Ministerio del Trabajo de la Nación para 2.200 compañeros tareferos nomás. Ajá. Y quiere pagar el Intersafra a 2.300 pesos. Yo le pregunté eso día en la mesa de diálogo, le pregunté qué él va a hacer con 2.300 pesos si le tocaba él agarrar esa plata del a uno lo del ministerio. ¿Qué él haría? Él gastaría, ellos básicamente están gastando 2.000 pesos seguro por día. Sí, es muy probable, Jorge. Claro, 2.000, ¿cuántos son los trabajadores? Porque vos me decís que 2.000 y pico es lo que ellos quieren. A 2.000 y pico de trabajadores es a los que quieren reconocer. ¿Son más? Sí, son básicamente 9.000 compañeros tareferos que están en blanco, uh-huh, blanqueado. Claro. Que están para cobrar el Intersafra. Uh-huh. Y 8.000, bueno, que están trabajando en negro. Ah, 17.000 trabajadores. Sí. Pensar que los patrones modifiquen esta forma de pago histórica ya, eso es impensable también, ¿no? Sí, por eso no es fácil. Muchas veces la gente no, la mayoría no entiende el sufrimiento del tarifero y es el último de todo, es el tarifero y siempre la mayoría del mundo entero, todos los países son los que consumen la hierba de que lo que hacen en el tarifero. Y sí, claro. Nadie va a decirme que no toman un mate, no toman un tereré, no van a venir a mentir. No, es muy extendida, por supuesto. Y no valoran lo que nosotros hacemos, el esfuerzo, lo que nosotros sufrimos, lo que nosotros, enfermedad de tanta lluvia, de tanto sol, la lluvia que nos moja el rocío a la mañana, a veces hasta la tarde estamos mojados, a veces volvemos a la casa todo mojado, todo embarrado, sucio, sufrimiento, pero eso la gente no valora el sufrimiento que nosotros hacemos, ¿no?, en la provincia de Misiones. Uh-huh. Somos los más, sinceramente, muchas veces somos los más discriminados de toda la provincia. Claro. En respecto al gobierno de la provincia, ¿tiene, implementa algún tipo de subsidio para ustedes? Y bueno, ahora supuestamente se están moviendo un poco más el Ministerio de Trabajo y Guatre juntos, se están viendo a ver cómo pueden hacer para lograr alcanzar que pueda alcanzar para todos los compañeros, por lo menos que están blanqueados, los 9.000. Uh-huh. Están viendo a ver cómo logran hacer y se están moviendo más, porque estuvimos también en el Ministerio de Desarrollo Social y bueno, ahí ellos, uh-huh, nos dijeron que iban a hacer todo el esfuerzo, iban a hacer todo lo que podían para que puedan algunos ministros entender y escuchar nuestros reclamos. Bueno, Jorge, esperemos que en la próxima mesa tengan alguna respuesta positiva de Triaca, y bueno, la seguimos atentos a lo que les está pasando. Bueno, muchísimas gracias. Nada, chao. Un abrazo, hasta luego. Jorge Pedroso es representante de los tareferos de Misiones. Me parece que fue una descripción bastante clara de cómo es el trabajo del tarifero, y 90 centavos, un kilo de yerba anda prácticamente en los 100 pesos, ¿no? 90 sí. Y pico de pesos, promedio, habrá un poquito más, un poquito menos. Uno entiende que después de eso todo la yerba pasa por un proceso de secado, hay un tiempo de estacionamiento, todo lo demás, pero de 90 centavos a 90 pesos son 100 veces la diferencia. Sí, no hay mucha diferencia con la esclavitud, podríamos decir. No la hay, no, claro. No y ahí la hay. Lo que te das cuenta también es que va más allá de los gobiernos, tiene que ver con el sistema, ¿no? Uh-huh. Porque digo, los tareferos, vos hablabas recién de un documental de hace mucho tiempo. Lo que él describe es lo mismo. Claro, sí, claro, sí, sí. Es lo mismo. Habla de los chicos que empiezan más tarde la escuela. Uh-huh. Y bueno, los chicos que acompañan, sí, claro, que cuando que hablamos de 9.000 personas blanqueadas, 17.000 son en total, uh-huh, esos 8.000 es muy probable que sea la familia, ¿no?, uh-huh, que acompaña. Bueno, con este nudo en la panza nos vamos a la tanda. Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los domingos a las 8 de la noche, en La Colectiva Radio. Desde el 102.5 del Dial de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Tramas, memorias del presente. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Thank you. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Nos fumigan y dicen que llueve. En estos 20 años de cultivos transgénicos, ha quedado demostrado que solo se benefician empresas y terratenientes. Nosotros estamos teniendo un experimento de producir alimentos a base de veneno. Primero sobre la base de encubrir de que los venenos no eran venenos, ¿no? Jateo el estero hacia el norte, donde se ha ido metiendo el agronegocio, donde hay poblaciones de campesinos y poblaciones originarias, ahí se está haciendo un verdadero genocidio. Solo en la década del 90 en Argentina, estas prácticas agrícolas han expulsado 1 millón de campesinas y trabajadores rurales. Es por esto que, sin agricultura campesina, no hay alimentación. Basta de fumigar a los pueblos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Alternativa para quien quiera escucharnos. Con sabor. Bueno, y es la música que decide Guacho que nos indica, por supuesto, que hay cocina. Igualmente le digo a Maxi, que se queja de que hablamos mucho de Uruguay hoy, después le voy a dedicar 3 temas. Uno de Jaime Ross, uno con el Canario Luna. Y otro de Falta y Resto. De Falta y Resto también. Exacto. Para que tenga. Bueno, ¿qué vamos a cocinar hoy? ¿Qué vamos a cocinar hoy? Vamos a cocinar flan. Ah. Digo, nos vamos a poner en la misma ola en la que todos están. Y vamos a cocinar flan. Vamos a proponer un flan. Acá vamos a intercambiar recetas porque el flan, yo creo que en todos lados se hace más o menos igual, ¿no? Es decir, necesitamos 1 litro de leche, 8 huevos, pueden ser menos también, si los huevos son grandes, qué sé yo, fíjate, ¿no? No es. 150 gramos de azúcar, esencia de vainilla a gusto. Yo en general echo un par de chorritos, sí. ¿Viste? Y después a ojo miro, un poquitito más, qué sé yo. El caramelo es todo un tema. Yo creo que la única parte compleja, me parece a mí, no sé, Roxana, sí. De hacer un flan es hacer el caramelo. Puede ser. Digo, sí. yo soy muy torpe para el caramelo. No, a mí siempre el caramelo me dio miedo. Ah, claro, una quemadura de caramelo. Sí, claro. Afortunadamente nunca me tocó, sí. Pero dicen que es tremenda, ¿verdad? Yo tenía una compañera en el secundario que se quemó con caramelo y me parece que eso es lo que me impresiona. Claro, bueno, el caramelo, para el caramelo 100 gramos de azúcar aparte, no estos 150 que te decíamos recién, pero después vamos con el caramelo. Hervimos la leche con el azúcar, revolvemos, por supuesto, hasta que la leche esté bien disuelta. Después dejamos enfriar, porque si le vamos a agregar las yemas del huevo y está muy caliente, que es lo que nos va a pasar, se nos va a cocinar el huevo, y no va a funcionar como tal. Bueno, batimos los huevos bien batidos. Perdón, vamos de nuevo. Sí, sí. Batimos los huevos con unas gotas de esencia de vainilla. Una vez listo el batido, lo incorporamos esta mezcla a la leche. No sé qué receta me traje, pero es la yema nada más, no es el huevo. Porque me parece que estás haciendo una crema pastelera. Claro, no, es la yema sola, disculpe, perdóneme. Ah, ¿vos le pones la yema sola? ¿No ves así? No sé. No, entonces va todo. No, sé. No, sí. Porque eso me sonó a crema pastelera lo que dijiste. No, Puede ser, ¿eh? Sí, viste que la crema, bueno, no importa, otro día damos la receta de la crema. La crema pastelera. Tenemos un viernes confuso, un viernes raro. Ustedes sabrán comprender que no estamos al margen de lo que ocurre con los demás. Bueno, una vez que esté tibia la leche, le incorporamos entonces los huevos batidos con el azúcar y la esencia de vainilla. Y yo lo pongo a cocinar al baño María, lo que se conoce como baño María, en el horno. Sí. Pongo una asadera con bastante agua en el fondo. Y esto que lo he puesto adentro de una flanera. Durante muchos años lo hice también en un sabarén, porque no tenía flanera. Me quedaba sin la forma esa tradicional del flan, pero quedaba rico igual. Y la flanera, entonces ahí sí vamos con la flanera, que tiene que estar caramelizada. Así, con ese caramelo líquido. Que a mí me costó siempre muchísimo hacerlo, como lo decía recién, porque o se me quemaba, o se me pasaba, o se me endurecía. Digo, era realmente un suplicio, dicho así, ¿eh? Sí. Bueno, durante mucho tiempo también se lo pedía a Graciela, que le sale con bastante facilidad el caramelo. Claro. Entonces ella me acaramelaba, me preparaba cosas mientras yo iba haciendo... Ella te acaramelaba, sonó lindo. Sí, claro, por supuesto. Con todo ese caramelo que se arma en la cocina, también hacíamos el flan. Claro. Hasta que al final empecé a practicar el mismo método que para hacer huevos revueltos con el flan. O sea, viste que para hacer el huevo revuelto lo tenés que sacar, entrar y salir del fuego, ¿no? Sí, para que el huevo no se queme, no se pase, no se... Bueno, lo mismo, empecé con esa misma técnica. Sí. Entonces, cuando veo que se me está quedando duro en algunos lados, voy moviendo, girando la mano con la flanera, en este caso, y lo saco. Si veo que se me está pasando, lo saco del fuego y le voy dando. Ah, mira. Hasta que me queda líquido. Digo, con la técnica del huevo revuelto me ha quedado bien el caramelo. Sí. Son cosas. Entonces así lo echalo, y más o menos son 50 minutos después en el horno. Claro. Por lo menos el que yo hago, no sé si va más o menos en esa misma línea, Roxana. Yo en realidad lo hago distinto. Mirá vos. Pero que no caliento la leche con el azúcar. ¿No? No. Ajá. Disuelvo, o sea, mezclo la leche con el azúcar, la disuelvo así con... En frío directamente. Sí, en frío. Mirá. Pero bueno, esto está bueno porque es que se debe disolver mucho mejor si está caliente, supongo. No tengo idea. O sea, mezclar... Yo hice esta receta y me dio... Quedó rico. Claro. Entonces nunca se me ocurrió buscar otra. Yo siempre lo hice en frío. Hago el caramelo, lo dejo ahí que se solidifique y después el líquido frío lo pongo en el caramelo. Ajá. Y ahí lo mando al horno también, a baño María, como vos decís. Claro. En realidad no calculo el tiempo. Lo que hago con un palito de brochet, pincho, y si está seco, no como un bizcochuelo, ¿no? No, claro. Pero ya, y a veces la superficie, si está medio ya, no sé cómo explicar, porque hay cosas que uno las ve porque las hizo muchas veces. Tenés que hacerlo y por ahí la primera vez te queda medio extraño. Igual va a quedar rico. Se te rompe, y va a quedar rico igual aunque se rompa, para que te animes, sí, ¿no? Sí, sí. Está bueno hacerlo y se puede comer. Y yo nunca medí el azúcar tampoco, pongo por cada huevo una cucharada sopera no colmada. Capaz que son 150 gramos para 8 huevos. Y es muy probable. Yo la verdad que tendría que conversar con alguien sobre mis problemas de TOC, pero eso es aparte. Justo no vino Carolina. Justo no vino Caro tampoco en este momento. En este momento no me toque el tema, por favor. Pero sí, yo soy bastante maniático, tengo la balancita. No, claro, miro la receta antes de empezar. Claro. Esas cosas. Pero está bueno, lo que voy a hacer es pesar esas cucharadas que a ver yo pongo, si no da 150 gramos para 8 huevos. Puede ser. Pero bueno. Bueno, yo no pongo palito de brochet, pongo un cuchillo también y vas limpiando, vas limpiando con los dedos, sale más o menos seco. Y lo que hablamos el otro día es que si tiene burbujitas, dicen que es porque se te pasó el flan. Bueno, pero a mí me gusta que tenga burbujitas, efectivamente. Entonces, ¿será que lo hago mal? Igual para mí los más sabrosos son los que tienen burbujitas. Es que claro. Te da como una sensación de más casero en realidad. Casero, es siempre, eso, viste que cuando ahora te venden también el casero, tiene burbujita. Y sí, porque es eso. Para mí es el batido. Bueno, yo no sé si es necesario decir que hay que desmoldarlo después, vez frío, ¿no? Sí, me parece que no, que todo el mundo sabe que eso, una vez que está frío, lo desmoldamos. ¿Solo o con algo? ¿Cómo les gusta? Bueno, eso a mí me gusta así, el flan. Ajá. Yo lo como así, lo prefiero así. Hay quienes le pone crema, quien le pone dulce de leche. Ambos. Hay quienes lo hacen además en ambos. Hay quienes lo hacen además en moldecitos individuales. También, sí. También. Mucho así, laburo. Mucho caramelito para cada moldecito. No, es algo. Yo lo he hecho, pero la verdad que no. Es una, iba a decir una grosería. Bien. Me rompe un poco los tiempos. Bueno, con este flan que le gusta mucho al senador Esteban Bullrich y bueno, Alfredo Casero, justamente flan casero. Mira, a lo mejor viste, todo tiene que ver con todo en este mundo. Bueno, nos vamos a un tema musical, Acorazado de Potemkin, y el tema es A lo mejor. Por todas las veces que dije, Diosito, si sos honesta, a lo mejor me tiene que tocar. Por todas las veces que dije, Diosito, si me salgo de esta, a lo mejor me tengan que agarrar. A lo mejor es una flor cortada de pimpollo, una promesa dicha sin pensar. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Muy bien, y acá estamos siendo las 9:46 ya de este programa número 123. Y hace un tiempo nos enteramos en el Festival de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, que hubo una obra que se llama Dios, que en realidad la reconstrucción es, digamos, es como una capilla donde ocurre una ceremonia, un ritual, ¿no? Como son las misas católicas. Bueno, hubo un revuelo bastante importante porque pasaban algunas cosas interesantes en la obra. También nos enteramos que esta obra, el 8 de agosto, ese día memorable para muchas y muchos que estuvimos ahí, la obra también se estaba dando en una sala muy cercana a todo lo que era esa manifestación por la legalización, para que el Senado aprobara, este Senado prehistórico aprobara esta ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y ahora esta obra está en el Recoleta. Estamos en comunicación con su director, Lisandro Rodríguez. Buenos días, Lisandro. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bien, bien, todo bien. Bueno, ¿nos puedes contar un poco? Porque yo dije ahí que pasaron cosas interesantes, se ven las imágenes, pero a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo es la obra? ¿Qué intentan? Bueno, bueno, qué sé yo, la, es una obra que se hizo el año pasado, en, se estrenó en el Centro Cultural Recoleta, y bueno, hicimos funciones ahí en la capilla, y un poco cuando yo presenté un proyecto en el Recoleta para hacer una obra, y ganamos un concurso, sí. Y la obra era bastante abierta, digamos, no tenía muy definido qué era, sino planteaba una estructura, digamos, un relato bastante abierto. Cuando me dan ese premio y me dan la sala, que era la capilla, que yo no sabía, bueno, ahí empiezo a investigar un poco la historia de ese lugar, del Recoleta, de lo que era antes, era un convento, un lugar donde había un crematorio también, muchos cuerpos en complicidad con la iglesia pasaron por ahí durante la dictadura. Bueno, una serie de historias y sobre todo la historia de la muestra de León Ferrari en el Recoleta. Entonces sí. A mí me parecía que en el contexto en el que estábamos en ese momento, que era la desaparición de Maldonado, era récords de femicidios y una serie de cosas, me parecía que era como ineludible trabajar sobre eso. Sí. Entonces, un poco la obra tiene esa combinación de signos y esa combinación de elementos y termina, o sea, en la investigación, en el trabajo que hicimos, terminó siendo una misa. Y durante esa misa se va armando una especie de muestra plástica, llamémosle, en relación a las obras de Ferrari, en diálogo con las obras de Ferrari. Ah, claro. Y perdóname, ¿no? No, sí, sí. Yo dejo claro eso. Mientras transcurre la misa propiamente dicha, con la estructura de una misa, digamos, el formato y la estructura de una misa, en el escenario se van armando al mismo tiempo, digamos, bueno, se van colgando cuadros y finalmente se arma la escultura del Papa Francisco. Eso estuvo así desde el principio. Sí, estuvo así desde el principio. ¿Por qué se arma la escultura del Papa Francisco? Porque el Papa Francisco es el que en el momento de la muestra de Ferrari es el que lo denuncia y le manda de alguna forma la horda de católicos a Ferrari a la muestra y hace un lío feroz, digamos. Esa muestra que tuvo casi 2 meses de etapas de claro, sí, imagínate sí. Lo que fue en ese momento, lo que significó, y Ferrari siempre decía que le agradecía un poco la última cúspide de su carrera a Bergoglio, digamos, sí, ¿no? La mejor difusión, sí, claro. De hecho, Ferrari después de esa muestra gana el León de Oro en la muestra de Cannes, o no me acuerdo cómo se llama el premio, pero algo así, en la Bienal de Cannes. Y bueno, un poco la obra dialoga con eso, pero dialoga absolutamente con el contexto en el que vamos viviendo, así como el año pasado se estrenó el contexto de la desaparición de Maldonado y estos femicidios que estaban, digamos, en la tapa de los diarios. Este año lo del aborto era innegable porque hablaba sobre eso. De todos modos, a ver, habla de la actualidad también el contexto, porque las misas hablan del contexto siempre, sí. El padre de la misa, el cura, siempre habla del contexto, seguro, ¿no? Sí, sí. Entonces eso es innegable, y por eso también un poco estaba cruzada por la discusión sobre el aborto. De todos modos, el año pasado la obra el Papa, cuando aparece la figura del Papa, el Papa se le pone un micrófono, porque en realidad es la llegada del Papa en el marco del la ficción de la obra, y el Papa dice un texto, se le pone un micrófono en la boca del Papa, o sea, un pie de micrófono, sí. Y de la boca del Papa sale un texto que es en italiano, que es cómo hacer un aborto clandestino. Ah, el Papa explica cómo hacer un aborto clandestino. Sí. Como ellos apoyan el aborto clandestino, sí. Que mejor que el Papa para enseñarte cómo hacer un aborto clandestino con un tallo de perejil. Claro. En italiano. Sí. Esto está en italiano, en una traducción de Google, en italiano, el típico traductor de Google. Muy bueno. Entonces la obra juega un poco con eso, decir, bueno, si la iglesia no nos va a tirar a las mujeres al aborto clandestino, bueno, por lo menos que expliquen cómo hacer un aborto clandestino, claro, para sí. Hacerlo mejor. Sí, sí, sí, sí. La obra trabaja con eso, entre otras cosas, con eso. Entonces, claro. Bueno, ahí está nuestro Papa Francisco. Y sí. ¿Y cómo reacciona el público? ¿Hay interacción con el público o no? ¿O es una obra...? La interacción de una misa. Ah, por eso. Se canta, se ¿El público es invitado a cantar también, como en la misa? El público es invitado a cantar, el público es invitado a comulgar, el público mira. A poner dinero en los senderos, o sí. sea, el público es invitado a decir el Padre Nuestro, el público es invitado a tomarse de las manos, el público es invitado a besarse y saludarse, darse la paz, el público es invitado a subir al escenario a ver las obras. Claro. De todos modos, es una obra que no estamos haciendo, digamos. Ah. El pasado no es una obra, si, no sé si volveremos a hacer. Ah, digamos. Está. Y otra cosa, te digo, como me parece importante, como la obra, o sea, para mí reivindica la creencia, critica la iglesia. Claro. Bueno, sobre eso te iba a preguntar, ¿no? Porque en este momento en que hay inclusive hay apostasías colectivas, ¿cómo, digo, uno cuestiona la iglesia, no la fe de la gente? No. Digo, eso es la fe, es individual y cada uno, claro. Yo soy una persona que tiene fe, digamos, uh-huh. ¿Qué? Pero claramente, pero para mí es como muy, digo, en el contexto en el que estamos, digo, ya que hablamos del contexto, digo, la iglesia es, bueno, Bergoglio es un peronista de derecha, digamos, claro. Concretamente, y responde a los intereses del peronismo de derecha, pero sobre todo responde a los intereses de una corporación como la iglesia. Uh-huh. Claro, el papa para el Vaticano es el Che Guevara. Claro, obviamente. Y sí. Este papa para el Vaticano es el Che Guevara. Eso uh-huh. no significa que no sea un reaccionario y un tipo que atrasa 1 millón de años sí. como todas las personas que y que salen a hablar de la homosexualidad por, o salen a sí. hablar de la mexicanización de la sociedad o del narcotráfico o de cómo hay que educar a los niños y no salen a hablar de los curas pedófilos, de cómo escondieron sí, más que no, de la dictadura sí. digo, la iglesia no habla de nada de sí, sí, sí, no habla y oculta, ¿no? Porque la verdad es esa, bueno, sí, digo, no es que no hablan, claro, pero es peor todavía, o sea, no hablan de lo, yo creo inclusive que debe ser la red de pedofilia más grande del mundo, ¿no? Sí. Porque funciona sí. como red, además. Sí. Trasladan a los curas que abusan a diferentes lugares. Bueno, pero está la serie Handmaid's Tale. Que sí, no la vi. Mucho, sí, sí, sí. Es como, bueno, es el extremo de eso, pero sí. la iglesia no está muy lejos de no, eso. No, no, seguro. Por más que, obviamente, que hay un montón de cosas que uno puede defender, obviamente que tienen programas sociales, la iglesia tiene programas sociales en la Argentina que claramente, por eso es muy complejo en este contexto atacar a la iglesia, porque es una oposición muy fuerte a este gobierno. Entonces, bueno, uno queda como que si ataca al papa, uno es macrista. Claro, sí. Entonces, está ese pero digo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Atacar al papa no significa que no sea seguro. Digo, la iglesia tiene que estar separada del Estado, eso sin duda. Sí. Eso no significa que cada uno pueda llevar a cabo su religión o lo que sea, digamos, pero por eso yo creo que sin duda el Estado le da mucho dinero a la iglesia. Lisandro, y la verdad yo sí. no la vi la obra, me la perdí, ahora decís que no está, que no sabes si no, va a volver. No hay sala. Me no gustaría, sala, la verdad, no me la sala. Perdí. Y bueno, háblanos a lo mejor si estás en un proyecto ahora, en otro proyecto, o hay alguna obra tuya exhibiéndose en este momento. Sí, está la obra Abnegación 3, que es una obra que dirijo, que es de un autor brasilero, que se hizo en el marco del Festival de Dramaturgias Cruzadas que dirige Matías Umpierres. Bueno, es una obra que está los domingos a la 1:00 p.m. y ahora agregamos la función el jueves a las 9:00 p.m. Igual no sé por cuánto tiempo, porque si este país sigue así, digamos. Bueno, no. Creo que no vamos a ver, no van a venir ni los actores ni las actrices a hacer la función. No, por favor. Mirá, yo creo que, pero viste que hasta, digo, las guerras mundiales, los artistas siguen dando funciones. Sí, ¿no? Como que el arte siempre nos termina rescatando. En las guerras mundiales la gente está, bueno, está toda metida en un lugar, espero no terminar así. No, me refiero, puse un ejemplo como extremo diciendo que los artistas siempre son como el motor que nos da un poco de oxígeno, pero, ¿viste? Pero está muy complicado. Sí, re complicado. Sostener los espacios de trabajo, está muy complicado viajar, todo, sí. Es un gasto de guita para mucha gente que está pasando muy mal, entonces, viste, pagar una entrada de... Sí, te entiendo, 150 pesos salen entrada, ¿no? Claro. Sale Sí. Pero bueno, todo sí. En el momento de... Bueno, así que bueno, pero decime, es la obra es negación, abnegación. Ah, abnegación. Sí. La sala es Estudio Los Vidrios, que era donde era el Elefante Vivo Teatro. Estudio Los Vidrios, Guardia Vieja 4257. Y las entradas las pueden reservar por alternativa. Bueno, total. ¿Y las funciones son? Domingos 13 horas y las jueves 21 horas. Bueno, Lisandro, esta espero poder ir a verla entonces. Abnegación. Dale, cuando quieras, te esperamos. Y nada, bueno, espero que repongan alguna vez esta y que por fin el Estado se separe de la Iglesia. Vamos por ese pedido. Vamos por eso. Sí. Y por eso hay tantas otras. Sí. Bueno, pero por una, ¿viste? Bueno, sí. Y por más teatro independiente. Y ojalá que las cosas, nada, que mejore todo para todos. Sí. Te mando un abrazo, Lisandro. Otro para vos, hasta luego. Gracias. No. Bueno, Lisandro Rodríguez con la obra Dios. Que muchos nos perdimos, lamentablemente nos hubiera gustado mucho ver, hubiéramos sido con pañuelo verde y en bolas, como corresponde. Y ahora nos estamos yendo hasta el lunes. Sí, me parece que ya estamos en el final del programa, no queda ya prácticamente nada más que invitarlos a no moverse del 102.5 porque en minutos nada más está comenzando Enredando las Mañanas. A la noche, a partir de las 19 horas, estaremos con Piedra Libre hasta donde podamos llegar. Bueno, esperemos el lunes tener una semana algo diferente que cómo estamos terminando esta. Sí, un poco más entusiasta. ¿Eh? Un poquito vamos más arriba. Para arriba. La vamos celeste, arriba. Maxi, sí. Vamos arriba, Uruguay. Hasta el lunes. Gracias, Virgi, por comunicarte. Hasta luego. El proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.